Uno de los temas que queríamos tratar justamente es la venta de plaza independiente, que tiene varios compradores disponibles. El principal en este momento es Central Entrerriano, que está, bueno, interesado en retornar a la elite del básquet argentino, y para eso se hizo los trámites, incluso se reunió con gente del equipo neuquino. Para eso estamos comunicados con Mauricio Bertoni, responsable del básquet de Central Entrerriano. ¿Cómo le va, Mauricio? Germán Ver, Diego Brunetti, lo saludan. Buen día, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Mauricio, queríamos preguntarle cuáles fueron los pasos que ustedes fueron siguiendo para intentar, por lo menos, acercar una oferta para compra de plaza, y cómo se puede llegar a resolver este tema en los próximos días. Sí, nosotros, el presidente nuestro, Horacio Llaman, tuvo en contacto con Gastón Sovich, que le comentó que tenía intenciones de vender la plaza, y fue así que se hizo una reunión en el club para formalizar una oferta, ¿no? Después que se aprobó por directiva, ayer nos reunimos con Gastón Sovich, el contador, Leo Abrán, Horacio Llaman y yo, y llegamos a un acuerdo de palabra. Cuando fuimos a la ADC, nos encontramos con los tiempos que demanda este ofrecimiento, que es llegaba una carta de documento de Independiente Neuquén que ponía en venta la plaza, lo cual la ADC notificaba a todos los clubes, y en un periodo de 7 días, si había un referente que quisiera comprar la plaza, que había tenido un valor de 1.000.000 de pesos de la última asamblea, tenía que depositar 20.000 pesos en de seña y mandar un fax donde se comprometía a pagar ese 1.000.000 de pesos. Nosotros lo que hicimos fue, con Gastón Sovich, llegar a un acuerdo. Tenemos que esperar estos 7 días, y bueno, al octavo del día formalizamos la propuesta conjunta con el arreglo que hicimos con Sovich, y si no aparece ningún comprador, seríamos nosotros los que nos haríamos cargo de la plaza, ¿no? Bueno, Mauricio, entonces los plazos son esos: formalizar la carta de documento por parte Independiente de Neuquén, esperar esos 7 días, en caso de no haber un comprador por ese monto que comentó recién, ya estaría todo acordado con Central Entrerriano. ¿Por qué Central Entrerriano quiere volver a la máxima categoría? Bueno, yo creo que es una espina que nos quedó clavado el descenso. Aparte, lo vemos como más rentable a la A que el TNA. La gente este año no concurrió a la cancha. Trajimos un técnico que se puede decir de la casa, con una espalda muy grande para aguantar los malos momentos que tuvimos. Y a la gente, vos la escuchás hoy en Gualeguaychú, hace 3-4 días que el único tema que se habla es vuelve a sentar a la A. Y bueno, queremos intentar de nuevo, con un presupuesto de acorde a la categoría, sin hacer locura, y creemos que es mucho más rentable jugar la A que el TNA. Mauricio, ¿y Independiente les compraría a ustedes la plaza de TNA? O sea, parte de pago sería la plaza que ustedes dejan en la segunda categoría. Sí, Independiente de Neuquén se quedaría con la plaza nuestra del TNA. Claro, y si pasamos en limpio, entonces, la ADC ahora, a partir de ahora, pondría en venta la plaza a todos los clubes, y si no aparece comprador, ustedes se harían cargo de esa. Así es. Pero esas son las reglas de juego, es decir, notifica a todo el equipo del TNA, y tienen prioridades por cómo terminado el último TNA, ¿no? Claro. La última liga, son las prioridades que tienen. Si en estos 7 días no aparece ningún comprador en esa plata, nosotros el octavo día, conjuntamente con Gastón Sovich, estaríamos haciendo todos los papeles para hacer los distintos traspasos. Y ahora, con los equipos armándose ya con tanto tiempo, ustedes saben que quizás tienen el riesgo de quedar un poco retrasado en cuanto a las contrataciones. ¿Tienen idea de ya ir tanteando a algunos jugadores, o van a esperar que se completen los plazos y una vez confirmado recién ahí salir al mercado? Sí, yo creo que el nombre no se puede hablar, porque no, todavía no sabemos cuál de las dos categorías vamos a jugar, ¿no? Pero yo creo que ya al octavo día saldríamos, como quien dice, con los tapones de punta. ¿Y utilizarían los derechos de televisión para pagar parte de lo que le tendrían que pagar a Independiente? Sí, Independiente se quedaría con los derechos televisivos y la plaza del TNA. Ajá, pero le hago una última pregunta. El 1.000.000 de pesos que aparentemente cuesta una plaza a partir de la liga, ¿no es el precio que ustedes abonarían a Independiente si es que negocian club con club, verdad? Sí, no. Nosotros el 1.000.000 de pesos no lo pagaríamos. te repito, nosotros entraríamos en competencia a partir del octavo día si no aparece ningún comprador en estos siete días, de una vez notificado todos los clubes. Perfecto. Bueno, Mauricio, quedó clarísimo, clarísima la intención de Central Entrerriano, clarísima la, los plazos y la forma de manejarse en estos casos. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué pasa en los próximos días y bueno, seguramente estaremos hablando en un par de semanas. Bueno, te agradezco a vos y esperemos verlo por acá por Gualeguaychú, la Liga A, si Dios quiere. Esperemos todo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes por estar siempre cerca del básquet.